Amigas y amigos de Estampa Flamencas, segundo programa en radioalmaina.org. Y de 50 a 50, si en el primero hablábamos de Camarón y los 50 años de Camarón y Paco de Lucía, vamos a dedicar este programa a Capullo de Jerez, Miguel Flores, 50 años dando el cante, y a él va a ir dedicado el programa. Intentaremos que suenen cosas distintas, no solo su último disco que ha sacado hace poquito, y para eso pues tiraremos de nuestro archivo. Miguel Flores ha tenido mucha relación con Granada. Su compadre Juan Heredia, el gallino, que en paz descanse, pues le trataba siempre con cariño y vino unas cuantas veces aquí a Granada. Vamos a escucharle en una actuación en La Venta del Gallo, en la casa de su compadre, Juan Heredia, el gallino. No, no! Thank you. Toda una vida en el cante da para mucho. Capullo es y era y será un hombre de directo y casi ya es como si fuera una rockstar. Este último concierto que se va a celebrar en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado, el 4 de octubre, pues le rinden homenaje a sus compañeros y compañeras, y será todo pues un acto de flamencura por parte de Capullo y de la gente que la acompaña. Es muy amplio el cartel. Nosotros nos quedaríamos con Pedro Granadino, con Remedios Amaya, con Arcángel, pero incluso hay una muchacha que viene de Barcelona, que está en boca de todo el mundo, para bien o para mal, pero ahí estará acompañando al Capullo. Será algo inédito ver a Rosalía con Capullo de Jerez en Sevilla. Intentaremos que todas las cosas que suenen sean de Granada, ya que estamos en Radio Almaina y esto pues se emite los jueves en el 88.5 de Radio Almaina. Se repite los martes y los domingos y cada 15 días pues nos podéis escuchar. Y queremos que las cositas que suenen del Capu pues sean de Granada, cositas que se hayan grabado aquí en esta ciudad. Y vamos a continuar con Miguel Flores y Diego Amaya en el Exavira, en el año 99, con unos martinetes que él solito los hace a su aire y luego una tanda de fandangos pues a su rollo y a su aire. Soña que quien era yo, ni quien debía de ser. Yo soy un pueblo, si tú vienes, hay pegadito a la pau. Sentado en mi viejo petate y yo me ponía a cavilar. Yo me acordaba de aquello rativito y lo que me quedaba a mí que pao a chaval. transmisión de pensamiento, porque tú nunca, mujer, tú habías tenido tú conmigo. Y era transmisión de pensamiento. Y es porque tú a mí me encontrabas a mí aburrido. O llenita tú de requeque mordimiento. Y es porque tú nunca a mí me habías querido. Y yo, ay, ay. Al año siguiente repitió. Miguel Flores venía a Granada asiduamente, o bien a la Exavira, o bien a la Venta al Gallo, o a ver a sus colegas, o a un festival de cualquier cosa, y repitió en el Exavira. En esta ocasión con la guitarra de José Ignacio Franco. Y le vamos a escuchar con unos tangos. La verdad que en esa época Miguel estaba espléndido de voz. No es que ahora tenga poca voz, porque el tío es un tormento y es un portento de lo que sale por la boca de Miguel Flores, pero bueno, los años no pasan en balde. No todos los artistas cumplen 50 años de cante y Capullo de Jerez, Miguel Flores, es un superviviente en esto del flamenco y de la vida. Vamos a escuchar otro temita en La Venta del Gallo de su compadre Juan Heredia, el gallino, en directo, puro directo. Thank you. uno de los mejores discos que se han grabado en Jerez ha sido Bors. Ahí estaba Manuel Moneo, estaba el Torta, estaba Manuel de los Santos Agujetas, Luis el Zambo, Fernando de la Morena y, como no, Capullo de Jerez. Es un disco histórico que se grabó el año 2012 junto con guitarristas de la talla de Niño Jero, de Manuel Valencia, en fin, quien no lo tenga, que lo busque y que lo compre. Vamos a escuchar unos fandangos con Niño Jero a la guitarra de este disco Bors, que, como digo, para mí es uno de los mejores discos que se han grabado en Jerez. Blanca, yo a ti te traigo. yo la cogí. La mujer salió yo llorando, ay, ay, ay, como yo lloré por ti. Y la suerte se fue volando, poco a poco iremos fraguando este programa como se merece. Es el número 2, el volumen 2 que hacemos en Radio Almaina en el 88.5, y luego también lo podéis escuchar en radioalmaina.org y todas las repeticiones que vamos haciendo. Y irán sonando muchísimas cosas. En este caso, recordad que el primer programa se lo dedicamos a los 50 años del primer disco de Camarón y ahora a los 50 años de Cante del Capullo de Jerez. Nos hubiera gustado tener a Capullo de Jerez en directo en este programa, pero no ha sido posible, a través del teléfono o de otra forma. En cualquier momento lo haremos. Así que sin su compañía, sin su persona, este programa, pues ya lo estáis escuchando con su música y sus cosas. Como digo, poco a poco irán sonando muchas más cosas y seguro que lo haremos mucho mejor. Despedimos este programa con unas bulerías del disco Bors. Ay, ay, ay, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. No sé por qué será, no sé por qué será, me duele más que la mía, la pena de los demás. Me duele más que la mía, la pena de los demás. Te estoy llamando a voce. Voce te estoy llamando y le dice tú a la gente, déjalo morir, Raúl, había dado mal. Y era de nogao, de nogao, de nogao. Y por eso navega tanto, que por el mar de la agüita se la viera de no gao, de no gao. Cuando ya hay, ya hay, ya hay, que ya hay, que ya hay. Yo soy yo de madera, que yo no era de madera, que tú me tirabas mi bocadito prima de mi propio bastón. Y no quiero que me vea. Y si será, porque sí, y barbarito loco, barbarito loco, diga papá de lo pintutao, diga papá de lo pintutao, que ni duda, ey. Yeah. él no presuma tanto. No presuma tanto, hay que también la buena moza se queda pa' ver santo. Decía Tajita, bonito eres, tú no estás casado, tengo una fortata de comprado, tengo una fortata de comprado. Tú lo que quieres es dinero, quítalo, a lo más de tu mente que me quita. Las palmas, hombre, las palmas son las que tienen que entrar. ¡Fernando! ¡Ay, y parte el chapelo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Tú estás como la gallina! ¡Tú estás como la gallina! ¡Siempre escarbando en el suelo, echándote la tierra encima! En el suelo, echándote la tierra, encima. La sombra que tú traías, no quiso saber de ti y se vino con la mía. Nunca va conmigo y se vino con la a mí. Niña que yo soy, ay, ay, el cubiletero. Alfa, viva la gloria. Yo soy el cubiletero, arreglo los cubos viejos y te los entrego, o nuevo. Los cubos viejos y te los entrego, o nuevo. ¡Viva la canela, Fernando! ¡Otro! ¡Anda y no me sea! ¡Ay, ay! ¡Estás loca! Anda y no me sea tan loca. Otro. Te va a tirar de una orejita. No te va a alcanzar la una otra. Una gallinita, una ternera y llena mi pili la caramo. Morena, mi pili tiene la caramo, morena. Mi pili tiene la caramo, morena. Mi pili tiene la caramo, morena. Esto lo hacen los ni por un millón. Y esto va evolucionando, el flamenco ya no, ya la friguilla sí gusta, ¿no? Pero ya hay pocos aficionados. Ah, pero que es flamenca, ¿sabes? Porque yo lo que hago es flamenco, yo no. Yo, tú me escuchas un tango, una rumba o cualquier cosa y dices, es flamenco, está, es bonito. No soy de los rolling, ¿me entiendes? Por la guitarra eléctrica, la batería, ¿no? Yo tengo una cajita y una guitarrita y ahí me invento yo mi música. Además, y hace. Te voy a decir la letra de la nueva, ¿viste? Porque es que como si tan a gusto aquí en Cádiz y me siento también. La letra dice: ay, nana, mi niña tiene la cara como la luna, como la luna, como la luna. Mi niña tiene los ojos, verdad si tú una, verdad si tú una, verdad si tú una. Le canto al escritor, yo le canto al poeta, también le cantábamos. La música la están matando, la están matando, la están matando. La música no suena, la música no se siente, la música se va, la música no vuelve, la música es un lamento. Si quieres sentir la música tienes que escuchar flamenco. Mañana por la mañana cuando se rompa la noche haremos locuras nuevas con el amor que me sobra. Me fui de fiesta, un guitarrista me llevó, a su casa me llevó, se sentó en el sofá y la guitarra me tocó, le canté con sentimiento, y era Paco de Lucía y el mejor de todos los tiempos. Paco Camarón y mi Manuel, mi mora, mi chatín y mi capullo de Jerez. Paco Camarón y mi Manuel, bonita me llevaré. Ay. Y yo soñé que había amanecido con el capullo a mi vera, con el capullo a mi vera, diciendo Alejandro mío. Paco Camarón y mi Manuel, qué cosa más bonita me llevaré. Paco Camarón y mi Manuel, bonita me llevaré. Paco Camarón y mi Manuel, mi mora, mi chatín y mi capullo de Jerez. Paco Camarón y mi Manuel, qué cosa más bonita me llevaré. Paco Camarón y mi Manuel, mi mora, mi chatín y mi capullo de Jerez. Hey.